fuerte. No buscarás más. Dice, dime. No escucho nada, che. Lo hago. ¿Por quién? ¿Por mí? Lo hago para ti. ¡Ricky!